sociales? Está el chico este, Isaac Aksimov, que ha estado lanzando cosas. Está de... Y había una chica aquí hablando, que era quien hablaba de eso, ¿no? El de comunicación, el del blog. Ah, el dependiente del grupo del blog. Yo quería decir otra cosa, que a lo mejor infraestructura ilegal deberían hablar de que a lo mejor si convocamos a muchísima gente y somos ya 300, 500 personas y esto va aumentando, a lo mejor solo se nos queda pequeño y... Vale, pequeño en el sentido de legal. Pequeño en el sentido de que legal e infraestructura deberían concordarse, porque a lo mejor 200 personas aquí sí que puede causar problemas con la policía. Y a lo mejor, no sé, no estoy hablando de mover el campamento, estoy hablando de barajear qué posibilidades podríamos tener. No sé, en cuanto que si convocamos a mucha gente y aquí nos juntamos 500 personas, la policía va a tener, va a actuar lo más seguro, porque no es lo mismo bloquear sol que tal. Entonces, a lo mejor que se coordinen entre ellos y que valoren ese tipo de cosas. O... Relacionado con contigo, que decías de estar aquí por estar y no, hoy he pasado por el Paseo del Prado y están ahí los bomberos. Pues porque haya un tipo de relación. No, bueno, es una idea, ¿vale? Claro. Tengo información de eso. Claro, si quieres. Pues se acaban de estar. Vale, aquí. Ellos están ahí por un motivo. Y nosotros estamos aquí, igual mañana decidimos por qué estamos. Sabemos por lo que estamos, pero hay que verbalizarlo, ¿no? Claro, claro, es lo que decía. ¿Me entiendes? Pero hay otra acampada en el Paseo del Prado, de bomberos. Pues si hay alguna... Pues, han estado aquí, ¿eh? Sí, ellos hace 5 minutos acabo de repartir 4 chocolatinas que nos han traído para comer. Han estado aquí 3 minutos. Se acaban de ir ahora mismo. ¿Has hablado con ellos? Sí, yo creo que por la hora que es deberíamos acabar las comisiones y este debate dejando para mañana. Campaña de donativos ya. Recurrible, pero ya. Que obviamente recurrible bajo argumentos legales. Campaña de donativos. Entonces, de donativos. No está comunicado esto y por lo tanto a nivel legal no hay mucho argumento. Lo que se ha hablado con la policía hasta ahora es que están, o sea, que esto ha surgido a raíz de la manifestación y que se va a permanecer aquí esta noche y que para esta noche no se iba a montar ni tiendas de campaña ni nada. Mañana es probable que la situación cambie en función de lo que se decida en la asamblea y la policía no sabe que esto tiene una idea de permanencia, ¿vale? Eso no se ha hablado porque, o sea, es mejor ir poco a poco y ganando terreno, o por lo menos es un poco lo que hemos deducido en 2 minutos. Entonces, esta noche no nos van a dar problemas. A partir de mañana por la mañana no se sabe y es verdad que va a haber que tomar una postura en cuanto a qué decisiones se toman, porque la persona que tenga que mediar tiene que tener muy claro qué es lo que se ha decidido en asamblea para poder jugar hasta dónde cede y hasta dónde no, ¿vale? O sea, que aunque represente un poco a la asamblea quien haga de mediador, tiene que tener muy claro qué es lo que media y qué cosas son viables, o sea, qué cosas puede negociar y qué no. O sea, se negocia que nos movemos a otro sitio, no, Vale, pues eso tiene, lo tiene que tener muy claro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero para esta noche no hay problema. Es a partir de mañana que ya no lo saben. Yo por experiencia, en la medida que no tenemos un compromiso escrito de eso, yo no, o sea, está bien ese diálogo, está bien esa negociación, pero no demos por hecho que esta noche no vaya a venir a pedir identificación. ¿Querías hablar? Sí, el tema este de las 20 personas, si por pensar alguna tontería nos juntamos en grupos de 5. Sí, pero obviamente la policía no es tonta. O sea, entiéndeme, sí, se puede hacer, pero eso siempre es en base a negociación. Si ellos entienden que esas 5 personas están en un mismo espacio, que es la Plaza de Sol, aunque sea a 10 metros, reivindicando lo mismo, te pueden querer sancionar igual, y luego será la persona instructora la que decida si realmente eso es una concentración de más de 19 o no. O sea, que no... Que es esa idea. Si no hay ninguna forma de protegerse frente a eso, de hacer algo. Yo, por experiencia, nosotros hemos intentado movernos en otras ocasiones, estar en movimiento constante, el ponernos en grupos de 19, porque es a partir de 20, separados, pero siempre nos hemos encontrado lo mismo. El policía se acerca y te dice: ¿tú te crees que somos tontos? ¿Sabes? Que porque estéis a 10 metros no. Entonces, es más, eso depende más de la negociación que se haga con la policía, que del hecho de estar separados. La policía no, porque estén separados, va a decir: vale, están separados, esto ya no es una concentración no comunicada. El hecho de que nosotros estemos sentados, ¿significa que estamos reivindicando algo? ¿O podemos decir o no hacer mención a que estamos reivindicando nada? O sea, me refiero, ¿podemos estar plantados jugando al MUS tranquilamente? Todo eso, por ejemplo, el hecho de tener todo lo que es documento gráfico a la hora del recurso, por posibles acciones que puedan devenir, eso es muy importante. O sea, todas las fotos que haya, en la que ahora mismo pues yo no veo ningún cartel por aquí, que fuese una reunión de gente que está hablando en la calle, pues eso puede servir. Pero el hecho de que el policía decida, y eso es una decisión política, que le van a decir al policía: déjales, y va a llegar un momento que al policía le van a decir: muéveles, sancionales. Entonces, eso es más para a la hora de recurrir la sanción, el tener documentos suficientes, sobre todo gráficos, y de testigos, no solo de nosotros, sino de gente de la calle que no esté relacionada, pues que nos pueda servir. Pero que vamos, que no son tontos, que entender que cuando quieran utilizar la herramienta legal represiva la van a utilizar, que vamos. Será lo que la policía diga al final. Bueno, de todas formas, esta noche parece que no va a haber problemas y estamos en contacto con más abogados también. Hablaremos con ellos y que la comisión legal nos explique qué es lo que podemos y no podemos hacer. Pero esta noche, ¿qué pasa si no estás documentado? Si no estás documentado, pues es que te pueden llevar a documentarte a comisaría. Si las personas que no nos quedamos no estamos documentadas, pues nos pueden llevar a comisaría a... Convendría que tuviésemos de mejor idea. Sí, claro. A que 5 lecheras cabe toda esta gente. Apilados. Alguien día que no lo tiene siempre está ahí dentro. ¿Había alguna comisión más que no ha hablado todavía? ¿Tenía algo que comentar? Alimentación, por favor. Alimentación. Una cosa antes de las cosas de lo de mi tema de alimentación. Quería decir en voz alta lo que ha dicho el compañero. En Valencia están montando otra ya. Bien. Muerte del falso heavy metal. Del tema de alimentación, para hoy, según la cuenta que nos echábamos bien, no vamos a comer como en Navidad, pero bien. Tenemos para hoy tonelada de pan, dos bolsas negras enteras. Tenemos algunas cositas, como pizza, cositas que hemos ido pillando de por aquí cerca. Tenemos servicio a domicilio de una pizzería aquí cerca, nos van a traer todos los días en sobra con la moto. Nos acercan y nos lo traen. Así que cuando lo de turnos esté montado, que lo sepan los que cuando venga la moto, los que vayan a estar despiertos, que lo sepan para cogerlo, es importante. Luego, cositas, vale. Proyectos que tenemos, porque hoy hemos tenido poco tiempo para hacer nada. Proyectos tenemos. Necesitamos que cada día se asignarán distintos, pero necesitamos gente que rellene las botellas. Tenemos botellas, pero se gastan. Y entonces, no sé si con turnos o directamente voluntarios entre nosotros, que coño, a las 4 de la tarde se acerquen a los bares, rellenan. más cosas. Tenemos... Mira, perdona una cosa. Si alguien tiene cámara, no estaría mal que tomara alguna foto de esto ahora mismo en esta asamblea, ya que la convocatoria queremos mandar fotos, imágenes. Que la suba. Esta es una buena imagen, ¿vale? Entonces, el tema de eso, de rellenar agua, alguna idea teníamos y lo tendremos que ver mañana, de que nos consigan un chisme, una plancha para poder cocinar algo. No, vale, nos lo darían de ahí de casa. ¿Sabemos si es legal o no cocinar en la calle? O sea, no, eso tema legal, no tengo ni idea. Claro, es que son ideas nada más. En estructura no hemos pensado eso hasta que no sepamos qué podemos montar. Sí. Si podemos montar fogones, desayunamos con la cava y café toda la mañana, pero. No, a ver. Sí, eso depende de lo que sea. Son ideas y si se puede, se harán. De momento es muy probable que pudiésemos conseguir un calentador para ir haciendo cosas. Y uno de los de la comisión que nos trae un café en casa, si se puede cocinar, esperemos que sí. Como ideas, poco más. Cada día de donde más comida vamos a sacar. Simplemente ahora por la noche ya hemos conseguido sacar algo, pero en los bares. Bares y restaurantes hay muchos que apoyan y que todos los días tiran comida. Y todos los días tiran comida y que nos dan los supermercados. Muchas cosas y supermercados. Y necesitamos muchísimo. Tiran una barbaridad y se puede traer mucho. Cada día habría que hacer rondas de gente, voluntarios, turnos, lo que sea, para darnos una vuelta. Si hay alguien que conozca la zona que nos puede decir dónde hay bares o supermercados. Y poder hacer varios grupos que cubran sitios y traigan lo que puedan. Muy importante. A ver. El día de la Latina, en la calle Toledo. Él tira mucho y está cerca. Que digo que otra de las ideas que estaría bien sería hacer una lista y ponerla ahí al lado de tal, o el mapilla ese que había hablado de los bares y los restaurantes donde nos podemos acercar y nos van a dar la comida. Podemos hablar con algunos, sí. En plan de con este a las 12, nos tenemos con este. Sí, a la... sí, eso vamos a hablar que también, o sea, no lo había dicho, sobre eso. Si se puede, tienes razón, si se puede, no lo sabemos. Ojalá se puede. O sea, vale. ¿Qué hacen los obreros de ahí enfrente? Tendría que enterarse cómo cocinan los obreros de allí. No, pero yo creo que en la calle no tienes problema para cocinar. Lo que hagan ellos será legal, entonces. Tiene que estar en un lugar cubierto. Hacer un bocadillo en la calle y no tienes ningún problema. Hay rollos ya están en un fogón y al final cocinar. Y eso va a ser mañana. Tiene cierta urgencia. ¿Algún voluntario? Alguien que se ve bien el estar ante una cámara y hablar y... Que no sea solo una persona y que tampoco sea señalar que... Alguien que por sí mismo salga. Que salga la iniciativa. Alguien que se le dé bien lo de hablar ante una cámara y... Pero la hora de mañana, los medios están a las 11 de la mañana. No van a venir antes. Vale, pero es que eso... para que se tenga claro, alguien que vaya hasta las 8 de la mañana y que se le dé un poco de hablar. Y que es que si viene aquí, cada uno da su versión de la historia, estamos aquí por lo mismo, pero cada uno tendrá una versión y nos vamos a acabar contradiciéndonos entre nosotros. Demos una versión unificada. Yo abogaría por alguien de los que ha escrito el manifiesto o que está como dándole claro. Vueltas, porque quizás el que más claras va a tener las ideas mañana por la mañana, como propuesta. Ahí. Compañero, estamos aquí por lo mismo, pero ¿qué es lo mismo? Claro, sí, claro, es lo que tenemos que decidir. Lo que necesitamos tener claro primero. ¿Alguien le apetece hacer de portavoz? Alguien tiene que hacerlo. Yo creo que más que un portavoz deberíamos estar todos con un discurso mínimo. Pero alguien que luego hable. Pero en cuanto los medios pidan un portavoz, tener una persona de referencia, porque los medios te suelen venir y te dicen alguien representante tal, o decirle sí, esa persona. Pero tampoco que sea una persona que sea votativo, pero... Al menos para mañana por la mañana. Exacto, un alguien para mañana por la mañana y ya que se vaya apuntando más gente. O tener, ir teniendo nosotros las cosas más claras e irnos animando más. De discurso que no sea que la redundancia de si te preguntan algo o no, es que los putos banqueros o políticos, sino que sea algo más en pro de lo que estamos intentando construir y lo que estamos intentando defender, a que sea solamente criticar o tildar a alguien de cabeza de turco, ¿sabes? Que sea con bases y no fluidos. Pero por muy claro que tengamos. siento insistir y ser pesada, pero por muy claro que tengamos el qué queremos decir o el qué no queremos decir, si no hay alguien... Sí. Venga, hombre, es que seguimos con el mismo problema. Hombre, pero es que primero a lo mejor hay que pensar qué queremos decir para que ese alguien se lance, ¿no? A, que también podemos ir por ahí. Claro. Pues ahora mismo manifiesto, pues que hable con él, que le encuentre lo que se ha escrito. Claro, una base común y que alguien la comunique. Sí, de alguien que le apetezca eso, que tiene un poco de soltura con... ¿Quiénes van a estar aquí a las 11? ¿Sabes qué es de los que están ahí mañana? Yo lo haría, pero es que no voy a estar aquí a las 11. Es que es de quien esté y a las 11. Sí, sobre todo una cosa. Los medios informativos son muy manipuladores, o sea, yo creo que nadie debería de hablar con ninguna televisión que no sea ese representante que tenga las cosas muy claras que hayamos decidido, de verdad. Porque si pillan una por banda cada uno, es que son muy, muy, muy manipuladores. Y es que eso es lo que van a ir buscando. ¿Cuál es la inflación para poder hablar? Nadie hable con la prensa. Cuando vengan Telemadrid ya veréis. Sodomitas. Sí, tienen que quedar muy claros cuáles son los puntos, porque si no, esa persona tiene como todo el poder de, sí, claro, de decir no, su historia. Yo creo, ¿no? Que lo que decía es de, hay que, tiene que salir un portavoz. Yo creo que tiene que, la persona que veamos nosotros, que es la encargada, tiene que estar de acuerdo, pero yo creo que hay un chico, por ejemplo, aquí, que, ¿dónde está? Es el chico que explica las cosas muy bien, de verdad. Pero que no. Si quieres hablar, ¿quién habla? Pero, cada quien. Yo creo que mejor que salga de cada uno. Claro, sí, que salga de cada uno la iniciativa. Si todos señalamos a uno, pues... Pueden salir tres o cuatro y ya está. No falta que salga. Sería lo suyo. Bueno, pero lo importante es la facilidad de palabras. Claro, claro. Sí, yo creo que lo más importante para ponernos a hablar ahora es el contenido, entonces, más que quién, porque... ¿Quién da igual? Lo digo a todos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Venga. No, es que se nos puede hacer un poco, yo creo, complicado el largo. Sí. Bueno, vamos a poner la lista. Es una hora tonta. El material, el otro, además la moda para ver si no sé qué. Es cambio de tema. No, pero que ya está bien. Hombre, nos podemos sentar y tal. Por empezar, estamos aquí porque estamos enfadados porque nos han estafado. Ya está. Y a partir de ahí, desarrollarlo. Se podía empezar con ese discurso de la pancarta, ¿no? La que está ahí. De todas formas, se supone que hay un grupo de trabajo que iba a hacer un poco el manifiesto, que era básicamente el por qué estamos aquí y todo eso. Me falta que lo hagamos entre todos, que además es un lío. Hago una explicación. ¿Sabes? Cuando hemos tenido que dividir el trabajo, que uno hacía convocatoria, otro se encargaba de medios y el blog y el manifiesto, teníamos pensado que se trabajara mañana para escribir un poco más de trayectoria del grupo. Vale. O sea, eso es por lo que no se había empezado a trabajar en el manifiesto. Pero a lo mejor es verdad que no hay otra cosa que hacer esta noche que hablar de ello. Debería estar mañana por la mañana todo listo. Claro. O sea, un manifiesto, una declaración... Para cuando lleguen los periodistas poder... Y yo quiero tutear esta noche. Para el manifiesto creo que en todo caso sería más productivo que... Bueno, si queremos hacerlo todos, que tampoco sé si es exactamente necesario, sería importante que nos dividiésemos en grupos y de cuatro y que hiciésemos cada grupo de cuatro un manifiesto, hablásemos entre cuatro, porque si empezamos aquí a dar nuestra opinión sobre la vida, la sociedad y tal, no va a quedar claro. O sea, si nos dividimos en grupos de cuatro, lo hablamos, nos desahogamos, lo escribimos cada grupo de cuatro, está un representante y luego se discute, se van dando ideas y todos tenemos oportunidad de hablar, todos tenemos oportunidad de conocernos y es mejor que andar aquí viendo, no sé. O sea, yo creo que es más fácil hablarlo por separado, eso, y venir dentro de otra hora con ideas. Sí, yo entiendo lo que dices de que es un lío, pero precisamente porque es un lío y había una comisión para el manifiesto en la que más o menos confiamos, veo más práctico que quien se quiera unir o no confíe o lo que sea, se meta en esa comisión. Yo personalmente no me voy a poner con otras tres personas a... O sea, sí tengo mi opinión, pero confío en esa comisión y no es para lo que... O sea, creo que en general... Todos más o menos hemos venido con la misma convocatoria, más o menos vamos a estar bastante de acuerdo en las ideas. No creo que tengamos que tener mucho miedo al manifiesto. Entonces igual con la primera versión, que lo importante es que para mañana comisión se encarga, los que quieran sumarse, pues, y luego ya durante la semana, pues si queremos ir retocando y cambiando cosas, pues lo cambiamos. No tiene por ser una cosa estática que... ¿vale? Pero esto luego se puede ir retocando, retocando, retocando. Vale, vale. ¿Había más comisiones que tienen que hablar o...? Pues vamos lo de los bomberos y tal. Ah, sí, sí, vale. Hemos estado viendo a los bomberos que están acampados, hay 500 bomberos acampados en Cibeles y hemos estado visitándoles para contarles que estamos aquí nosotros también, nuestra solidaridad y en un momento dado poder juntar ambas peleas si puede ser. A ellos les han dicho que les daban 24 horas, que mañana les van a echar. Han montado un campamento de puta madre ahí, pero claro, tienen detrás a Comisiones Obreras y a UGT. Y unas mangueras. Tienen pasta y organización. Entonces, han venido ahora tres de ellos, con los primeros que hablamos, nos han dicho que, bueno, cuando hemos estado allí nos han dicho que ellos no pueden deciros nada, no pueden tomar ninguna decisión hasta que vengan los delegados sindicales. Perdón, una duda. ¿Acampan por lo mismo que nosotros o es otra cosa que no tiene que ver? Acampan por sus derechos, por la reducción de salarios, por la reducción de plantilla, por las condiciones laborales, las horas, etcétera, etcétera. En esencia acampan por lo mismo que nosotros, quiero decir que tanto ellos como otra gente que está acampado por la vivienda en Atocha, que ahora os contaré, bueno, el caso es que nos han dicho que no podían tomar ninguna decisión, que mañana tienen pendiente el desalojo por la tarde, que mañana llegará la prensa como a las 11 de la mañana o así, hemos quedado en hacer otra comisión que vaya para allá a hablar con ellos mañana sobre las 9 y media, 10 de la mañana, para hablar con los delegados sindicales. Son UGT y Comisiones Obreras, nos van a mandar a tomar por culo probablemente, pero ha habido un buen grupo de bomberos allí que se ha acercado, que hemos estado hablando un buen rato, y ellos mismos nos han dicho eso, ¿no? Que tienen las manos un poco atadas porque los que mandan son los que mandan, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que estaría bien, de todas maneras, ir mañana allí, volver a presentarnos, decir que seguimos aquí. Es probable que mañana a las 10 de la mañana, en vez de ser 100 que somos ahora, igual somos 300, aquí. Se puede intentar, mañana tienen el desalojo, la amenaza de desalojo, podemos decidir en una asamblea qué podemos hacer, si ir a echarles una mano, si no, si ellos quieren que vayamos, si no, el caso es que hace falta, porque las tres personas que hemos estado no podemos ir mañana, por la mañana, hace falta tres personas o dos o cinco que vayan para allá y bueno, hablé con los delegados sindicales y a ver cómo respiran, me temo que respiran para adentro, pero luego hemos estado donde gente que estaba protestando por la situación de la vivienda, etcétera. Pensábamos que eran los de V de vivienda, pero no. Hay tres personas nada más acampadas en Atocha. Les hemos propuesto que trajeran su campamento aquí. Nos han dicho que de momento no lo van a desmantelar porque no saben cómo está funcionando esto y que en un momento dado, si ven que esto crece y tira para adelante, estarían dispuestos a venir. Están tres durmiendo nada más, pero son como 20 personas, más o menos, 20 o 25. Nos han dejado un par de mantas y unos sacos que hemos traído que están por ahí. Y básicamente eso, encontrar algunas personas. Yo creo que no están organizados en nada. Creo que no, creo que son ciudadanos independientes que se han decidido acampar allí. Empezó con un tío. Sí, que les han desahuciado y tal y cual. Pero creo que no son de ninguna organización de momento. El caso es que si ven que esto crece, estarían dispuestos a venir aquí con su mamá. Pero fundamentalmente hace falta eso, alguien que vaya mañana por la mañana a hablar con los bomberos. Ah, y si alguien tiene mantas donde se puedan ir a recoger y tal, hay un coche, lo digo porque yo me voy a ir, pero tengo el coche ahí, podemos hacer un viaje por mantas o lo que sea, si hay algún sitio donde conseguirlas. ¿Hay turno de palabras? El tema de los bomberos, si vienen, ¿vendrían ellos a título personal, digamos, o por ejemplo vendría gente de Cristianes? Habría que hablarlo con ellos, yo dudo que vayan a venir en cualquier caso. Porque no creo que quieran mezclar su lucha con esta, porque son Comisiones Obreras y UGT y tienen sus intereses y sus dineritos por detrás, ¿no? La siguiente pregunta también sería si nosotros quisiéramos incluir, lo digo por Comisiones UGT, por poner la bandera aquí, no digo por bomberos. Hombre, yo no lo sé, yo soy de opinión que no debe haber banderas de ningún tipo, ¿no? Y menos de partidos políticos o sindicatos. Yo creo que el éxito de la Mani, el éxito de la mani ha sido ese, ¿no? Que no había una puta bandera y eso es un hito histórico, vamos. Palabras, opiniones, Darío. Luego voy mañana al instituto y es que están acampados al lado del instituto, los que ha dicho el juego, voy a hablar con ellos. Porque esto supongo que mañana crecerá más. Y a raíz de la red y proponer, yo quería decir solamente una cosa. Yo creo que lo de la comisión de red que habéis planteado antes no se ha llegado a crear y los chavales que estamos aquí y yo. Yo creo que aquí casi todos, pues sí, la comisión de redes son los que se encargan del blog y todo eso. Pero que hay más, se pueden organizar más, claro, que todo el mundo participa. Claro, claro. Sí, por supuesto. Pero bueno, hay gente que puede dejar los comisiones. ¿Qué os parece si fijamos unas horas de asamblea? O sea, para mañana. A lo mejor no puedo estar a las 4, pero sé que hay asamblea a las 4 y media con esfuerzo. O sea, no sé. Fijar una asamblea contra las 10 de la mañana, otra a las 4, otra a las 9. Una cosa. Yo pondría más también, sí. Que para eso se comentó una hora así muy típica de las 8 tal. Sol, a ciertas horas no nos vamos a oír ni siquiera, yo creo. O sea, tenemos que tener en cuenta el nivel de ruido que va a haber. Bueno, eso. Megáfono. No. Para una asamblea así. Para hablar sí, al público, pero para una asamblea no. Mejor por móvil, Skype, ¿sabes? Que turno se encargue también de fijar horas de asamblea, ¿nos parece a todos? Sí, vamos a fijar las horas de la asamblea. Que se encargue turno, no lo cuento bien. Horas de asamblea. Si lo hace turno, yo creo que nos fiamos. ¿Vamos a encargar eso? Turno, ¿os estáis enterando? Vamos a fijarlo entre todos. Pertenecemos al movimiento Fake Gays y el movimiento Fake Gays se considera apolítico y completa y absolutamente pacifista. Pido perdón por reincidir en el tema y tal. Entonces nos debatimos con nosotros mismos si estamos de acuerdo, por supuesto que estamos, y apoyaros por supuesto que también, pero si entra, nosotros no somos todo el movimiento, entonces también tenemos que hablar con los demás. Si estamos dentro de los límites de nuestro movimiento y creemos que no estamos muy seguros. Claro, pues eso estamos decidiendo, actuar a nivel personal y no de grupo. El problema es que ahora mismo somos el grupo TGI, que no tiene nada que ver con muchas cosas que se están hablando. Entonces os pedimos 10 minutos para ponernos de acuerdo y luego ya... ¿Pero os estáis uniendo a esto como colectivo o os estáis uniendo como personas? Eso estamos debatiendo, eso es lo que nos estamos preguntando. Si somos un colectivo o cada uno se va a quedar. Bueno... ¿Adventista del séptimo día? ¿Alguien? Yo vengo con mis colegas y somos de Democracia Real ya, o yo vengo y somos de Movimiento Safe Gays o de la UPT, o me suda los cojones, lo que sea. Yo creo que deberíamos ser, o sea, somos personas individuales que nos movemos en conjunto, ¿vale? Pero somos personas individuales, joder. Quiero que, o sea, sería muy potente el hecho de que borráramos todas estas etiquetas. Si yo personalmente estoy de acuerdo, yo puedo trabajar para quien sea o puedo ser de quien sea y pertenecer a quien sea, pero yo tengo mis propias ideas como persona, como individuo, joder, no puedo estar capado por lo que piense mi organización o por el mensaje o por la imagen que quiera dar de mi organización. Yo aquí actúo a nivel individual. Después lo que yo haga en mi tiempo libre o en mi otra vida da lo mismo, ¿vale? Yo actúo aquí, vengo aquí y soy persona individual, no soy ningún colectivo. Somos todos iguales. Vale, a nivel de movilización por internet, por redes sociales, se ha llegado a plantear, incluso para esto que ha salido aquí, crear un Facebook de esto, asamblea de Acampada del Sol, crear un 20 Acampada del Sol, Twitter. Personalmente creo que es un poco precipitado, que si mañana esto sigue y seguimos con fuerza, creo que es la mejor forma de difusión. Yo es algo que haría mañana. Quiero decir, todos tenemos, lo hemos dicho varias personas, todos tenemos cuentas propias en redes sociales, empezar a movilizarlo desde ahí y si mañana salimos con fuerza a crear un Facebook de esto. ¿Por qué no es ya mismo? Vale, pues ya mismo. ¿Estás desconectados ahora mismo? Sí, claro. Ah, sí, mañana ya empieza el censo. Claro. A nivel individual todavía no he decidido qué hacer, posiblemente me quede, pero he venido con ellos, estoy aquí por ellos y es mi grupo, entonces... Uno que tome sus decisiones. Una cosa importante, por favor, necesitamos un poco de continuidad en las cosas, ¿vale? Es decir, que si de repente la gente se encarga de turnos, se tiene que ir por lo que sea o alguien tiene que ir a trabajar, que consiga delegar lo que él está haciendo en otra persona, ¿vale? Legal, de conseguir a alguien que se encargue de, porque si no, de repente eso, nos quedamos sin turnos o sin comisión legal o sin cualquier cosa. Yo por lo menos pienso que si nos piramos hoy esta noche, mañana aquí no va a haber nada, ¿sabes? Y si nos acoplamos a alguien para que no nos quite nadie nada, sí, vamos, yo, vamos, yo pienso que es... Vale, una palabra que hay por aquí. Vale, dos cosas. Uno respecto a lo de comisiones y UGT y lo de colectivos y tal. O sea, yo creo que se pueden ir ya cerrando asuntos para ir avanzando. Entonces, o sea, yo creo que todos estamos un poco de acuerdo en que queremos que esto sea un movimiento de la ciudadanía por la ciudadanía y sin ningún tipo de organización detrás ni nada. Entonces yo incidiría en que somos sociedad civil, ¿no? O sea, y si eso, si todo el mundo está de acuerdo, pues yo qué sé, levantamos las manos, lo que queráis. Sí, vale, pues ya avanzamos, eso ya ha quedado claro y así la gente que vaya a hablar mañana por la mañana con los bomberos también puede hablar con ellos desde esa postura. Sí. Una palabra y luego y después, nos van a leer un comunicado. No, espera, que ya... Pero el coche se va, ¿alguien tiene posibilidades de en un viaje conseguir mantas? Yo. ¿En dónde? Vale, vale, no ha acabado. Un momento, que no he terminado. Vale, los turnos los decidiría ahora porque hay bastante gente que se va a ir y si se posterga tal. Y después con el tema de las fotos, si hay gente que no quiere que salgan sus fotos, sobre todo en temas de contrainformación, que a lo mejor es donde más podemos movernos nosotros, a lo mejor crear alguna manera en la que los que están aquí sepan las personas que en ese momento están haciendo fotos, quién es de nosotros y quién no. Para que en un momento dado tú le puedes decir, oye, perdona, ¿estás haciendo fotos? Vale, pues no queremos que hagas fotos, o sí, o claro, o sea, sobre todo si queremos pixelarlas o cualquier cosa. Entonces, así a bote pronto, lo único que se me ocurre, y a lo mejor es súper complicado, es que las personas que van a estar haciendo fotos de nosotros se pongan una pegatina blanca y así todos sabemos que esa persona está de nosotros, porque eso los medios convencionales no lo saben. Por ejemplo, no sé, o sea, si hay otras ideas... Y los que no quieran hacerse fotos, que se pongan determinado un color, yo que sé, un sombrero azul, que... Una cosa María Antonieta, sí, un galeón. A ver, ¿otra palabra por ahí? No. Que yo lo que quería decir, a lo mejor, que el nombre de Asamblea Acampada en Sol, a lo mejor no es todo correcto en cuanto a lo de sol, y a lo mejor lo de acampada nos puede traer problemas como a los bomberos que nos echen en 24 horas. Yo a lo mejor pondría un lema de nombre de Asamblea, que llamase a cuanto más ciudadano mejor, a lo mejor nombre de no aguantamos más y que la asamblea se llame así, o algún otro tipo de nombre que atraiga más gente y que no determine el sol y que no sea solo acampada, porque ya se está empezando a mover mucho de acampada en sol y a lo mejor la acampada pues no pasa nada. Entonces a lo mejor la comunicación que decía, o bueno, no sé. ¿Estáis de acuerdo en cambiar el nombre y hacer un nombre más global o más...? Comunicación, que comunicación no tengo en cuenta eso y ya está. Lo vemos todo. Y horas de asamblea ya, para tenerlo claro todo, los que nos vayamos a quedar hoy, a decidir horas de asamblea. Ya estamos de asamblea, ya no sé, pero otra. Vale, ¿la siguiente asamblea qué hora? Por la mañana ya, ¿será? Sí, mañana. Será muy tarde, la mañana, teniendo en cuenta que avisa el sol pronto y... 8. A las 10, a las 8. 8. 8, porque seguro que hay cambios. A las 8. Oye, a lo mejor si vamos a hacer turnos, hacemos una asamblea una hora antes del final de cada turno. Listo. O sea, si se fijan un poco los turnos, se puede fijar. Vale, pues vamos a fijar los turnos.